nos llega esta señora, esta mujer, a través de un hospital que, bueno, no podía realizarlo porque no tenía un equipo quirúrgico adecuado. Uh-huh. Y además porque le corresponde como radio sanitario el hospital policlínico por el domicilio de la señora, ¿no es cierto? Bueno, la acompañamos como campaña. Estuvimos prácticamente 2 días para que le realizaran la práctica. Era un aborto no punible, lo que la legislación está encuadrada en que se debe realizar en los hospitales públicos, de acuerdo a lo que plantea el artículo 86, ¿no?, del Código Penal. Por suerte la acompañamos, porque las vueltas que le dieron a esta señora fueron unas idas y venidas, un maltrato, sobre todo el servicio de obstetricia, ¿no?, de la responsable del servicio de obstetricia del hospital. La doctora Adelaida Soria. Exactamente. Sin presentarnos, nosotros nos dirigimos a la dirección del hospital. La dirección del hospital en todo momento, bueno, nos atendió, pero bueno, las reuniones eran con la directora una directora asociada del hospital, Silvina González, junto con la responsable del servicio de obstetricia, que sin saber prácticamente quién era la víctima de esta situación, se dirigió a ella, porque ni siquiera preguntó, y enseguida, sin dejarla hablar prácticamente, la comenzó a atacar, a violentarse, a decirle que había otras posibilidades, que estaba, bueno, un poco lo que dice el comunicado, ¿no? Sí, matando una vida, que si ella no podría haber hecho algo contra haber evitado la violación. Bueno, no, fue, la verdad, fue terrible, hasta que tuvimos que interrumpirla para que deje hablar a la compañera, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí nos dijeron, bueno, que en el hospital todos los médicos eran objetores de conciencia, que eso está encuadrado en la legislación, pero de todas formas el hospital tiene que encontrar la forma de realizarlo. Algún médico responsable, o sea, la dirección del hospital se tiene que hacer responsable de hacer cumplir la legislación vigente. Uh-huh. ¿Y es la primera vez que pasa algo de este tipo en el San Martín? Sí, es la primera. No. Nosotros por lo menos tenemos entendido que ha pasado otras veces que se han negado a realizarlo. Sí, sí. Además, los dos servicios, el de obstetricia y el de ginecología, que son dos servicios separados, los dos son de acuerdo a las palabras de ellos, ¿no? Porque tampoco está el listado de los médicos publicado de los que son objetores de conciencia, que también debería estar. En los hospitales tiene que estar el listado de los médicos que se niegan a realizar el aborto, ¿no? Bueno, el servicio de ginecología y el de obstetricia, los dos son objetores de conciencia. Lo que nos dicen es que, bueno, pasado unas horas, que nos dicen que, bueno, que no hay médicos dispuestos a realizarlo, que la van a trasladar, de acuerdo a la indicación del Ministerio de Salud, al hospital de Ezeiza. Eso pasaron ya después unas horas. Los dicen que no la van a trasladar a Ezeiza, que se lo va a realizar en el hospital policlínico con un médico que se trasladaría. La internan en el servicio de obstetricia, le hacen una ecografía, cuando ya tenía previamente, una semana antes tenía otra ecografía, uh-huh. La mujer. Ahí mismo, bueno, le hacen sentir todas situaciones de violencia, ¿no? Le hacen sentir los latidos uh-huh. Le preguntan nuevamente de cuántas semanas, cuándo fue la, bueno, todo como si fuera un examen ginecológico común, ¿no? Sí. La internan en el servicio de obstetricia. Al otro día, que ya venía el médico mandado por el Ministerio de Salud, le vuelven a hacer, le hacen los estudios prequirúrgicos, electrocardiograma y análisis, le vuelven a preguntar exactamente lo mismo que tenían anotado ya en la ecografía, de cuántas semanas, como un estudio ginecológico común, le miden la panza, todas cosas que nosotros denunciamos como situaciones de violencia, de revictimizar a la víctima, que no eran necesarias. No, en absoluto, porque si ya le habían hecho los estudios, digamos, tenía todos los análisis de una semana antes, tenía una ecografía también, pero bueno, puede ser que admitamos que le hicieran una nueva ecografía por el tipo de aparatología, si querés, que traen al hospital y que el que llevaba a la señora no, por ahí no lo resultaba convincente. Pero durante la ecografía, sabiendo la situación por la que había pasado la compañera, no era necesario hacerla pasar por toda esa situación, ¿no? Sí, reincidir además, en con eso. La jefa de obstetricia adelante, ¿no? Pero la ecografía se hizo con la jefa de obstetricia adelante, donde nos había dicho quédense tranquilos, que no se le va a hacer ninguna pregunta. Y le hicieron sentir los latidos, bueno, situaciones de violencia que eran totalmente innecesarias. Totalmente innecesarias. María Julia, María Julia, y desde la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito, han manifestado la satisfacción porque, bueno, el aborto finalmente se pudo realizar. ¿Cómo está esta mujer de salud ahora, luego de unos días ya ha pasado el está la muy bien, está muy bien. Nosotros, por eso lo que dice el comunicado, resaltamos que finalmente se realizó el aborto, la señora está muy bien, pero bueno, queríamos remarcar esto, ¿no? Las distintas situaciones de violencia institucional que padeció la compañera y que, bueno, con la solidaridad entre mujeres y acompañándola, logramos que se realizara finalmente el aborto, ¿no? Eso es el mensaje que queríamos dejar, ¿no? O sea, fundamentalmente que entre mujeres nos acompañamos, que la acompañamos permanentemente, y que gracias a la intervención como campaña pudimos lograr que se realizara.